en México. La comunicadora Lilia Pérez Díaz de la radio comunitaria Yempoj de Oaxaca habló sobre la violencia y criminalización que viven las y los comunicadores populares e indígenas en México en el Foro Internacional sobre Medios Indígenas y Comunitarios. Edith Peredo nos trae este reporte desde Oaxaca. Del 9 al 11 de agosto, en Oaxaca, se realizó el Foro Internacional sobre Medios Indígenas y Comunitarios, organizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la UNESCO, y el Grupo de Incidencia para el Desarrollo de la Comunicación Indígena y Comunitaria. Ahí participaron decenas de comunicadores populares e indígenas que resisten y luchan por una comunicación libre. Lilia Pérez Díaz, comunicadora Ayuj de la radio comunitaria Yempoj en Oaxaca, dijo que hablar de comunicación indígena es reconocer que esta no solo está fundamentada en el derecho a la información y la comunicación, sino que su objetivo principal es el derecho al territorio que tienen los pueblos originarios. Hoy más que nunca, la comunicación indígena tiene vigencia, dado los intereses que acechan a nuestros territorios, de los que hemos sido guardianes y defensoras. Ante el despojo, precarización, explotación, extractivismo, racismo y desplazamiento forzado vigente en nuestras comunidades. Es así como las comunicadoras y comunicadores se han apropiado y resignificado a través de las herramientas tecnológicas para fortalecer nuestras identidades, lenguas y culturas, emanados de los acuerdos en asambleas comunitarias. Hoy, los comunicadores y comunicadoras indígenas tienen el respaldo de sus pueblos para promover, recrear, difundir a través de las frecuencias radioeléctricas la riqueza cultural de nuestros pueblos. Agenciamos nuestros procesos sin importar fronteras nacionales y decimos que para enunciarla en plena libertad democrática aún hace falta una política del Estado en materia de telecomunicaciones que incorpore la participación de las sociedades originarias del planeta. Sin embargo, el trabajo de las comunicadoras y comunicadores indígenas se da en un contexto de violencia estructural, que acrecentar la criminalización, hostigamiento, cierre de emisoras, llegando hasta el asesinato de mujeres y hombres comunicadoras a lo largo del continente. Yo fui a la revolución, yo fui. Ante este panorama, Tiquiva Mariano, integrante del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, exigió una reforma acorde a las necesidades de los medios comunitarios e indígenas. Exigimos una reforma fiscal acorde a las necesidades de los medios comunitarios indígenas, en contraparte de los intereses monopólicos que aún sustentan estos espacios de poder en el país. Exigimos financiamiento público, gubernamental, etiquetado para el buen desarrollo de los medios comunitarios indígenas. Exigimos que el uso de las lenguas indígenas sea en todos los medios de comunicación privados, públicas y sociales con plena libertad. Exigimos políticas públicas acorde al derecho a la consulta, previa, libre e informada, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas. Todo esto sustentado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, específicamente hablando acerca del artículo 16 que dice que los pueblos indígenas tenemos derechos a establecer nuestros propios medios de información en nuestros propios idiomas y a acceder a todos los medios de información no indígenas sin discriminación. Exigimos el cumplimiento de la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas a 10 años de su promulgación, por el respeto al derecho internacional de los pueblos indígenas en el mundo, por la libertad de nuestras voces. Gracias. Yo le digo, camarada, no se puede usted callar. Los que están en la montaña nos vienen a acompañar. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Edith Peredo, desde Veracruz, México.